El 4 de septiembre del año 2012, a las 3 de la tarde, bajé por la escalerita del micro y caminé hacia el portón verde de la finca. Ahora no recuerdo si lo último que escuché fue la voz de Don Moyano, el chofer del micro, o a la Lucy diciéndome que más tarde venía a jugar a la casa. Luego de bajarme, levanté la mano para saludar a mis compañeros de la escuela y saqué la cadena del gran portón de la finca. Después, dicen, me tragó la tierra. Bueno, muy bien, Daniela. Primero le vamos a contar a la gente que sin duda el departamento de Lavalle está conmocionado y conmovido por la desaparición de Johanna Chacón. En mi mano tengo una fotografía de esta niña, de esta joven, como ustedes la ven. Ella tiene tan solo 13 años, asiste a séptimo grado de esta escuela Virgen del Rosario, donde estamos en estos momentos reunidos con toda la comunidad educativa, con familiares de Johanna, con la policía, con el tutor, con sus compañeros. La verdad es que hay mucha preocupación, mucha angustia y sobre todo misterio. Nadie puede entender qué fue lo que ocurrió con Johanna Chacón. Ella, como todos los días, el martes pasado asistió a la escuela, llegó muy temprano, se quedó para su doble escolaridad y recién a las 14:45 salió para tomar el colectivo que está en la puerta. Y a partir de allí todo comenzó con el misterio. Nadie supo de ella. Vamos a comenzar hablando con Betty, que es la hermana, que ya escuchó cuando llegó el colectivo a la puerta de la finca, sin embargo nunca pudo ver a su hermana Johanna. Y ella llega a las 3:15 de la escuela, yo escuché salir el colectivo, entonces salieron los perros de mi casa. Para mí era ella que tenía que llegar en ese horario, entonces esperé unos minutos hasta que ella entrara. Y a los 5 o 15 minutos yo salí y ella ya no estaba afuera. La finca, capítulo 1. Buscando a Johanna. Ese día yo me había tomado licencia esa misma semana, me había tomado licencia porque estaba embarazada. Y me llaman a mi casa a ver si sabía algo de la Johanna. Me dicen, no te asustes, pero no llego en el micro de las 3 a la casa. Eran las 7 de la tarde. Vivía en Tunuyán, yo estaba trabajando y me llamó Beatriz, que yo se hizo el horario de que tenía que volver Johanna de la escuela a la casa y que no había vuelto. El día 4, los acompañé a los chicos que se iban de la jornada extendida, como todos los días, subieron al colectivo. Yo vi que ella subió al colectivo, como todas sus compañeras y compañeros, y se fue. A las 9 de la noche me llama una compañera y me dice, Johanna no ha llegado a la casa de Curayanca. Y acá está don Curayanca y dice que qué hace. Le digo, ¿cómo que qué hace? ¿Qué ha hecho desde tantas horas? Porque a las 3 de la tarde ya de 3:15 tenía que estar en la casa. Y yo le digo, ¿cómo que no volvió Beatriz? Vayan a hacer la denuncia o qué pueden hacer. Le digo, vayan haciendo algo. Yo no tenía ese día para viajar. Y sí, dice, fuimos, dice, pero tenemos que esperar tantas horas para ir. No, dice que ha buscado por la casa de sus compañeras y compañeros, ha preguntado en los negocios, nadie la ha visto, no saben dónde está. Los chicos del colectivo, el chofer también, dice que bajó en la puerta, en la tranquera de la finca. Entonces le digo, ya tienen que ir a poner la denuncia, ya. Así que bueno, se pasaron las horas, fueron a hacer la denuncia y no aparecía y bueno, hasta el día de hoy. Me llamo Joana. Joana Chacón. Estoy en séptimo grado de la Escuela Virgen del Rosario. Y en el informe que hicieron las maestras cuando entré a la escuela, decía que nací de parto normal, que tenía alergia a los mosquitos y miedo a los bichos. Que compartía la pieza con mis cuatro hermanos, la Betty, el Martín, el Diego y el Sebastián. Y que recién empecé a hablar a los 4 años. Los que traen ustedes son del pantano. El día 5 de septiembre en la mañana yo llego a la escuela, normal como siempre. Me dirigí al aula a dejar mis cosas. Y después entra, no sé si fue la maestra Usalador o alguien, que nos dijo que nos reuníamos en una de las aulas que estaban cerca del ingreso de la escuela. Que íbamos a estar todos ahí y que no lleváramos las cosas, que simplemente fuésemos nosotros. Fuimos todos y esperamos. No sabíamos, yo por lo menos no sabía nada de nada. Había unos chicos que sí sabían algo porque la habían estado buscando en la casa algunos compañeros y demás. Y bueno, yo supe el día anterior y cuando llegué a la escuela, bueno... Después de un rato de esperar, entra la directora, las maestras. Que nos dieron una charla las maestras junto a mis compañeros y nos informaron más o menos de lo que estaba pasando, claramente sin dar detalles, simplemente bueno, de que Joana no había llegado a su casa. Eso fue lo que nos dijeron, que cualquier cosa que supiésemos, que si teníamos idea de dónde podía estar, que teníamos que decirles porque... Era para encontrarlo. Cosa que nos parecía extraño porque sabíamos que ella se bajó en el portón de la finca donde ella vivía. Y en ese momento era como que, bueno, no llegó a su casa. Ya va a volver. Se fue por ahí, no sé, con algún amigo o con alguna amiga. Y la intriga de, bueno, ¿qué pasó? Yo sé que en ese momento pensaba, bueno, que... Lo que creíamos todo, que iba a volver, que tal vez, no sé, algún conflicto o algo así. No imaginaba nada. Creo que es lo lógico también, digo, uno en su infancia, qué malo puede llegar a pensar. Digo, no estaba ni siquiera en nuestro registro de que se nos cruzara algo malo. Así que nada, era la intriga y esperar que volviera. No tomábamos dimensión de lo que estaba pasando. Fue como una noticia que nos cayó así como muy de golpe. Fue un día... Difícil, porque bueno, la habían dejado en la puerta de la casa, las chicas, las amigas decían, la vimos, nos saludamos, y nada, incertidumbre, miedo, se te pasan un millón de cosas por la cabeza, no, miedo, mucho miedo, yo sentí mucho miedo ese día, mucho miedo. Joana desaparece, si yo mal no recuerdo, un martes 4 de septiembre, tendría que mirarlo en un... Sí, pero para mí fue un martes, ¿no? Sí, fue un martes. Yo me tomo conocimiento de esto, insisto, en el hall de OSEP con una amiga que era su maestra, a los 2 días, el día jueves, sí, el 6. Cuando habían pasado 2 días de la desaparición de Joana y seguíamos sin saber nada, fui con una compañera a la Fiscalía de la Valle y les dije, ¿qué están haciendo ustedes por esta situación? Y como muy angustiada estaban y sobre todo no conociendo qué mecanismos podían poner en marcha para que eso saliera adelante, para que esa búsqueda se impulsara, y vieron que Silvia sobre todo, que los y las comunicadoras había algo ahí que se necesitaba para que eso tomara impulso. Porque verdaderamente las maestras no tenían ningún contacto ni con la justicia, ni con la policía, ni con los poderes del Estado, más allá de su propia escuela. El día viernes nos juntamos con Silvia. Y para el día lunes programamos la primera visibilización en la que están, digamos, cuando vieron la televisión y nos todos nos reunimos en la puerta de la escuela para visibilizar que la niña había desaparecido. La preocupación, como decíamos, también no es solamente de la familia, la comunidad educativa se ha encargado mucho de este tema, de hecho organizaron esta juntada para dar a conocer el caso. Silvia es la directora, está muy preocupada y nos hablaba de la responsabilidad de Joana, de las características de esta joven que jamás, bueno, se había escapado de su casa, era una chica sumamente estudiosa. Sí, Joana, una chica normal que concurría todos los días a la escuela, alegre, por ahí se enojaba, bueno, una chica muy participativa, y ese día no manifestó ninguna otra, no vimos nada, digamos, no vimos nada raro como para sospechar que podía pasar esto que pasó. Creo que lo primero que me llegó, porque publicaron una nota sobre Joana, que la nena no había llegado a su casa y a la escuela, y creo que al otro día recibí un mail de Silvia, que decía, no está la nena, tenemos que hacer algo, o sea, pero así, de un mail de correo de mi contacto del diario, o sea, no era que yo no la conocía, no conocía esa escuela, no conocía, conocía la zona, digamos, en general, pero leí una nota genérica de que la nena no había llegado y después inmediatamente, como ese día o el otro día, me llegó un mail que decía, bueno, nos vamos a movilizar, queremos saber dónde está. Y bueno, y ahí empezó como todo, ¿no? Como esa lucha de ellos que nunca paró y que creo que fue lo que hizo la diferencia. Años desaparecida, 4 de septiembre de este año, cuando llegaba a su casa. Se bajó del micro escolar y no entró a la vivienda. Muy buenos días, acá estamos con el acompañamiento que se está haciendo por Joana. ¿Conocía a la nena Joana? No, o sea, la conocí ahora por foto, pero mis hijos sí la han conocido. Sí, el interés, el acercarse acá. Y la preocupación de acompañar a la familia, a todos, porque conocemos a la familia. Y porque una mamá también y tiene hijos y tiene niñas mujeres. Entonces, bueno. Nosotros datos, lamentablemente, de la investigación no tenemos. Lo que sí sabemos es que Joana no está. Aquí presente con toda la comunidad, que gracias a Dios es bastante nutrida esta marcha, así que esperemos justamente poder tener al fin una noticia, aunque sea alentadora, sobre la vida de esta niña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades tiene el transcurso de este tiempo, ¿no? Que ha concurrido ya y la nena sin aparecer. Y mira, nada, no se sabe nada. Estamos esperando a ver qué pasa. No tenemos idea de nada. Por eso mismo es que hay que seguir con esto hasta que nos enteremos de algo. Yo creo que la justicia está trabajando y seguramente cuando tengan la certeza de algo, nos lo irán a hacer saber. Pedir una sociedad más transparente, más clara, que la gente viva sin miedo y con esperanza, justamente. Una espera totalmente interminable, Juancito, reiteramos que el padre sí dice sin ninguna tipo de novedad, de nada, y bueno, y la incertidumbre que concierte esto, ¿no? Sí, mira, acá no sé, todavía no sabemos qué. Estamos esperando a ver qué se sabe, a ver si se sabe algo. Listo. Bueno, escuchamos no muchas palabras para decir en este momento ni para seguir agregando. Son las humildes palabras de este padre, que calculo yo de que ninguna palabra que digamos tiene un tipo de consuelo hasta no verla nuevamente a la gordita. Me llamo Joana. Joana Chacón. Nací el 17 de enero de 1999, en plena temporada del melón. Y cuando nació Joana, era una cosa tan chiquitita, una cosita llena de pelo por donde la miraran, porque parecía un monito, pero muy dulce, muy tierna. Me llenó mi vida de felicidad. Dentro de su familia, una niña que sobresalía, porque tenía una chispa y unas ganas. Mira, mi primer recuerdo con que la ubico a Joana, como alumna de la escuela. Contenta, cantaba, preparando su viaje de egresada, participaba de la jornada extendida, con unas alas. Y era una nena que quería siempre ser perfecta en el tema de la escuela, en lo que fuera, ella quería ser perfecta. Si hacía un dibujo, si no le salía perfecto, se enojaba. Muy prolija, con muchas ganas de estudiar, con carpetas completas. De la escuela era una excelente alumna. Ella a los 3 años ella ya sabía deletrear, muy inteligente. La Joana divertida, le gustaba la música, le gustaba bailar. Una chica que conversaba, que no muy abierta, no tenía problema para nada. No era, era muy extrovertida, no. Era picuda, o sea, era de contestar y me encantaba, esas cosas me encantaban. Pero uno le podía hacer preguntas y ella te contestaba o no, y te decía, no, no tengo ganas de hablar con usted. Bueno, chao. Comíamos juntos porque en ese momento teníamos comedor, así que podíamos almorzar, entonces más distendida a la hora del almuerzo juntos, comíamos en el grado. Charlaba de él, le gustaba mucho bailar. Tenía sus animalitos y con un pañuelo le limpiaba la nariz, me robaba los pañuelos y le limpiaba la nariz a los perros. Ella lo veía divertido, le gustaba. Venía corriendo por la galería como que me iba a dar un abrazo y me hacía oso y seguía de largo. Esas cosas, esas imágenes las tengo muy guardadas. Del campamento, del hermoso campamento, nos fuimos acá al polideportivo de acá, pudimos dormir, pudimos ir a cenar. Pudimos ir a la pileta. Me brindaba felicidad, como le dije, ella, todos mis hijos, porque mi matrimonio nunca lo tuve. Una niña bien, digamos, viste, que dentro de todo disfrutaba lo que hacía. Con mucho amor, todo el tiempo haciendo cariño. Bueno, en todas esas situaciones la recuerdo mucho a ella. Mucho, mucho, sí. Uno ve y conoce situaciones y decir, mira, la capacidad de los niños es feliz a pesar de. Digo, ¿cuántos sueños se terminan en la infancia? A los 6 años, mi mamá nos sacó de la casa para irnos a vivir a Tunuyán. No fueron buenos tiempos. Ella tenía 5, 6 añitos. Me lo llevé a Tunuyán, me separé, me fui porque su papá no me dejaba estar tranquila. Y mi situación en ese momento era muy dura, el papá de Joana no trabajaba, se iba a tomar, me dejaba sola, tiraba con ellos. Tenía que vivir encerrada, nadie me podía ver por la calle porque me celaba, no sé los enfermizos que tenía. Y los vecinos, un vecino me pasaba una papa, el otro vecino me pasaba un pan, el otro vecino un huesito, y yo así le cocinaba a mis hijos. Me fui a Tunuyán y después él apareció como al año. Bueno, y empezó que yo tengo auto, que por qué iba a estar conmigo si él lo podía llevar a comer, lo podía llevar a todos lados, tenía auto, yo no tenía auto, le decía. Bueno, y así llegamos al juzgado. Decidieron los chicos con quién irse, bueno, se fueron con su papá. Entonces le digo, si ustedes si quieren ir, se tienen o irse todos los 4 o quedarse los 4. No se pueden ir 2 y los otros no, porque no los puedo separar. Y si se van, tenemos que ir a hablar al juzgado para que ustedes se vayan. Así que bueno, hicimos así, él justo llegó ese día a buscarlo ya. Y le digo, mira, yo hablé con los chicos y bueno, tendremos que ir al juzgado a hacer un papel a ver qué me dice el juzgado, porque tampoco es de que te lo voy a dar así nomás. Y él me dijo que sí, fuimos al juzgado, el juzgado habló con los chicos y ellos dijeron que se querían ir. Joana no tenía su mamá, ella vivía con su papá y con sus hermanos. En ese momento, cuando ya la tengo a Joana, había una pareja de su papá que vivía con ellos. Muy dramática la situación. La verdad que no solo lo de Joana ha sido dramática. Ha sido dramática la vida de esos chicos y chicas, lamentablemente. Y de la mamá también. Nada, un papá que no iba a la escuela, niños bastante solitos, pero que iban todos los días a la escuela, que se preocupaban, que trataban de estudiar, que hacían lo que podían, como la mayoría de los niños que están solitos, sin el acompañamiento de la familia. Bueno, todos los días, de lo que recuerdo, sí, era como que bueno, la búsqueda, buscar, preguntarnos, volver a como a recordar todo, qué pasó antes, cómo fue el recorrido, y consultarnos además dónde pudo haber estado, como nosotros, bueno, de esa manera acompañamos, pero no estábamos tan involucrados. Y ya después, sí, de lo que recuerdo, era juntarnos una vez a la semana, hacer marchas, caminar desde lo que es calle de administración hasta la escuela. Cada vez el camino, como el recorrido, se hacía mucho más largo. Y bueno, a empezar a hacer ruido. Me acuerdo que habían puesto como día de cortar la ruta. Salíamos marchando, bueno, salían marchando de la primaria, se iban hasta la ruta 40, cortaban media calzada. Todos los viernes, a la misma hora, todos juntos, papás, mamás, compañeros de toda la escuela. Mi nombre es Silvia Minoli, soy directora de la escuela 1182, Virgen del Rosario, de 3 de Mayo, La Valle, provincia de Mendoza. Y como muchos sabrán, ha desaparecido Joana Chacón, alumna de séptimo grado, que desapareció el 4 de septiembre. Bueno, después pegar la foto de Joana, hasta ir a lo que es el centro de La Valle, recorrer lo que era policía, municipio y todo alrededor de la plaza. Y bueno, es más o menos de lo que voy recordando, como bueno, ir pegando cada vez más fotos, seguir con las marchas. Joana, van a ser mañana, se cumplen 7 meses de su desaparición. Y por eso, bueno, queríamos invitar a toda la comunidad que nos acompañe a las 18 horas mañana en la explanada de la Municipalidad de La Valle, frente a la Plaza Departamental. Ahí nos vamos a reunir a hacer una pintada que Cultura de la Municipalidad nos ha cedido una pared. Bueno, yo he venido en representación de la Escuela Juan Bautista Alberdi, del Centro Estudiante en particular, a pintar el signo, porque hace ya un año que estamos trabajando este tema. Y por eso nosotros todos los meses vamos pintando un signo de interrogación, que es el símbolo de un interrogante más, ¿no? Un mes más sin saber de ella. Y de alguna manera en cada una de las actividades, llevar la remera rosada, que era nuestra de la promoción. Yo siempre dije que fue mi remera que nos identificaba parte de la lucha, porque actividad que hubiera en el departamento, nosotros íbamos siempre con esa remera, y de alguna manera creo que en La Valle nos identificaban como el compañero de Joana. Algunas señas dicen que yo era picuda, porque no me quedaba callada. Cuentan que no siempre fue así. Que cuando volví a la escuela, después de vivir con mamá en Tunuyán, andaba más metida para adentro. La fuimos viendo a Joana desde que entró al jardín, donde era muy apocada. Se fue de la escuela porque la madre decidió irse de la casa por situaciones de violencia. Cuando vuelven los chicos a los 3 meses, Joana vuelve. Y en el arqueamiento de la bandera estaba ella con una capelina grande rosada. Año sagrado, llevas en tu vuelo la gloria más grande. Y había llegado con el sombrerito. Y la Silvia le dice, sácate el gorrito, porque estaban subiendo la bandera. Y que la Laura le dijo, no. ¿Qué hago como directora en ese momento, tercer grado de Joana? Le digo, bueno, nos sacamos los gorritos porque vamos a subir la bandera. Ella me hace, no, como diciendo, después te cuento. Sí, con los ojos grandes yo ya le entendí que no tenía que decirle nada a Joana. Y estaba de capelina porque estaba pelada. Ella estaba rapada, por ejemplo, y le habían rapado todo el pelo. Y era que el padre la había, tenía piojo, y el padre, para sacarle los piojos, le había cortado el pelo así, la había pelado prácticamente, la había cortado así nomás. Entonces la niñita, para venir, se había puesto el gorrito, digamos. Y después me cuenta, no, si el padre la ha pelado, porque tenía piojo, entonces ella se enchufa ese gorro porque no quiere que le vean la cabeza pelada. Son cosas que a uno como maestra todavía le impactan, ¿viste? Cuando hay esas cuestiones con los niños de... O sea, esa era una Joana apocada, triste, seria, callada. Pero detrás de esa historia del rapado había algo que te daba alerta de que estaba sufriendo violencia, algún tipo en su casa. Y eso no era normal. Para mí era como un tema bastante ajeno. Yo estaba llegando a 3 de mayo, de hecho sin saber que también era ahí. Y nada, llegando como cuando uno llega con las herramientas de teatro a devorarse todo, ah, vamos, vamos, y a improvisar y a hacer juegos, qué sé yo. Y recuerdas, estábamos haciendo una puesta en escena de una obra que ocupábamos como toda la galería de la escuela por las entradas y salidas. Y mientras estábamos ensayando, qué sé yo, ahí surge la charla, no sé qué, y me acuerdo que Mayra o Dai, no me acuerdo cuál de las chicas, me dijo, ese es el patio de la escuela de Johanna. Y ahí fue como, viste eso, cuando unís lo que habías visto en la tele, cuando se estaba pasando y fue, qué onda, che. Y ahí ellos empiezan a contar. Y no sé cómo fue que estábamos hablando con los chicos y sale el tema de Johanna. Y fue como muy, recuerdo como muy fuerte la transformación de la energía. De estar haciendo una comedia, a de golpe ver en estos pibis de 14, 15, 16 años, cómo todo se endurecía. Y ahí fue como decir, che, ¿quieren que abordemos desde el taller de teatro esta temática? ¿Quieren que hagamos algo? Sin herramienta alguna, sin idea del audiovisual, recién empezaban a llegar a la Valle y en general empezábamos a recibir nuestras primeras computadoras del programa Conectar Igualdad, estaba llegando internet, digo, había como un campo que se estaba abriendo y en esta necesidad también de visibilizar más allá del corte de la ruta, fue la idea de hacer un video. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. Me acuerdo que cuando mostramos el video, el Pedro Ahumada nos dijo, ustedes acaban de cortar todas las rutas del país. Y realmente fue como muy, muy fuerte cuando empezamos a ver que el video salió en Canal 9, que nos llamaban de acá para presentar el video, que querían entrevistar a les pibis que de golpe se enfrentaban a hablar con medios de comunicación, a contar la verdad, a brindar un panorama social de cómo era 3 de mayo. Y siento bronca porque justamente se llevaron a ella en el año que ella estaba por egresar. Y todos nos sentimos muy mal por eso. Por eso estamos luchando para recuperarla de alguna manera. Pero sí, había una gran necesidad de parte de ellas de poder hacer algo más, ¿viste? En estas cuestiones de cuando uno duele, ponerle el cuerpo, uno siente que la cosa mejora, que avanza, que... Y que además también existía el motor de que iba a volver, que la íbamos a encontrar. Cuando sos chica, cuando en tu casa hay poco para comer y casi nada para calentarte en los días de frío, es costumbre buscar dónde abrigarse. Mis hermanos y yo anduvimos por tantas casas que es difícil contarlas. Conocí a la familia porque he sido maestra. Siempre soy la maestra de sexto, séptimo. Entonces, cuando yo ya tenía a Betty, que Johanna era mucho más chica, ya se empezaban a quedar en otras casas. Me quedé en la casa de un vecino o me fui a comer a la casa de otro vecino. Hoy dormí en otro lado. Entonces era como habitual que ellos estuvieran... no solo en su casa, sino quedándose en otras casas donde recibían un poco de cariño y de apoyo. Eran gente amiga de mi papá, que se ofrecía a darnos de comer porque andábamos muy flaquitos. Sebastián y la Betty fueron los primeros en irse a la finca. tenía 13 años. Vivía junto a sus otros cuatro hermanos en la casa de un matrimonio que los adoptó sin papeles, la familia Curayanca, con su hijo Mariano Luz. Me dio lástima cómo estaba Beatriz lavándole la ropa al padre, a los hermanitos, porque la Beatriz fue la más grande. Así que me dio lástima cómo estaba ahí y cómo andaban. Falta comida, en una palabra, ¿no? Y eso a mí, usted Sebastián, me partió el alma. Yo siempre he trabajado por esta zona, en zonas rurales, y siempre hay, ¿viste?, una familia que se hace cargo, porque sí, porque pueden, porque tienen los recursos, porque tienen un corazón gigante que les permite también hacerlo. Entonces, ¿qué le dije yo? ¿Lo dejás que vayan a almorzar a mi casa? Y bueno, si quieren ir. Así se fueron quedando, pasó una semana que venían saliendo de la escuela, venían tomando su té, ella le hacía un sanguchito para que fueran a la noche para la casa. También en las zonas rurales, lo de las familias sustitutas es común. Familias que se hacen cargo de alguien durante la semana porque el niño está lejos, porque el papá trabaja, porque no los puede ayudar. Y uno, como los conoce, bueno, ¿y hoy dónde estuviste? Y te cuentan, ¿viste? Y vos vas indagando, vas preguntando y siempre, ¿viste?, te van contando los niños. Hoy me quedé en esta casa, hoy voy a comer para allá, y les empiezan a decir tíos, ¿viste?, y en realidad no hay ningún parentesco, me quedé en la casa de tal tía, y en realidad es porque se arriman, porque saben que van a dormir calentitos o porque hay comida. Un día me dice, tío, ¿los podemos quedar el fin de semana? Le digo, pídale permiso a tu papá, si él los deja, se viene, si no, no. Curayanca apareció en la escuela como el cuidador protector de los chicos. Es más, después yo mirando la historia he visto libretas de Johanna firmadas por él y no había ninguna autorización. Y en ese momento era así. Iban y venían, para ellos era normal, no se veía nada extraño, yo nunca noté nada extraño. La finca era bien grande y llena de esos árboles que dan aceitunas. Algunas cabras, un par de vacas, chanchos, gallinas y perros. Muchos perros. A la finca la administraba Luis Curayanca, el tío, le decían mis hermanos. Con él vivían su esposa y el hijo de su esposa, el Mariano. Con los años, Beatriz, la hermana mayor de los Chacón, se puso de novia con Mariano. Los cinco hermanos, Mariano y el matrimonio, eran una gran familia. Los docentes coincidían en que la situación de los hermanitos Chacón había mejorado. Que ya se venía el viaje egresado. Elegí lo que vos quieras. Eligió ropita, esto, ropa, todo nuevo. Tenía ropa, pero estaba visto las nenas que eran un tallón nuevo, que eran una mallita nueva, porque ahora que tiene la leada. Y en ese momento no había nada extraño, se veía normal. Delante de la escuela, Curayanca aparecía como el salvador. En la escuela yo era distinta. Era como si al cruzar por el camino que va desde la calle a la puerta de la Escuela Virgen del Rosario, me fuera olvidando de todo lo que pasaba en mi casa. Y para el día lunes programamos la primera visibilización en la que están, digamos, cuando vieron la televisión y todos nos reunimos en la puerta de la escuela para visibilizar que la niña había desaparecido. Hasta ahí, no rastrillaje. Hasta ahí, no nada. El día miércoles siguiente... Sí, miércoles, o sea que serían 4 y 7, 11, el día 12. Y el día 12 yo iba para la ciudad y venía toda una, no sé cómo llamarle, cuadrilla o qué sé yo, de policías que venían a hacer el primer rastrillaje a la finca de Curayanca y a la zona. Aparecen los helicópteros, aparece el rastrillaje. Una semana después... Departamento de la Valle concentra la información después de las 5 de la tarde, cuando se conoció que una máquina retroexcavadora ingresó a la finca donde presuntamente estarían Johanna y concretamente la persona buscada hace más de un año. El caso Johanna Chacón acapara la atención, allí está el móvil. con Juan Pablo Soroche. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí en calle número 4 al 5612. Aquí está la finca donde fue vista por última vez Joana Chacón, la finca que tiene a su cuidado el hombre Luis Curayanca, quien es el papá de, en realidad padrastro, de Mariano Luque, el joven que está de novio con Beatriz, la hermana más grande de Joana Chacón. Y aquí en esta finca, como vos lo decías, cerca de las 4:30 aproximadamente llegó el fiscal Santiago Garay, acompañado por la policía científica, por bomberos y por esta retroexcavadora, donde se hizo el levantamiento de tierras en las inmediaciones de un horno y de un chiquero, y fustigó Curayanca que se le diera tanta trascendencia a la información que había brindado una vidente que decía que aquí, en este lugar, se encontraba el cuerpo de Joana Chacón. Lo decíamos, estuvieron cerca de 2 horas, resultado negativo. La verdad que cuando uno entra en una finca, todos sabemos, o sea, tenés 800 lugares donde ocultar cosas. ¿Cómo puede ser que no apareció un lápiz, una mochila, una goma, una... No, nada, se las tragó la tierra. Cuando la tierra te traga, empiezan las historias. Que me escapé con un noviecito que tenía por la Laguna del Rosario. Que me robaron unos amigos de mi papá. Que me fui a la ciudad. Que me secuestraron en una camioneta blanca y me llevaron a un prostíbulo. Todas pueden ser ciertas. Para eso te desaparecen. Para que este cuento tenga todos los finales posibles. Me imagino que debe ser una zona donde los rumores corren como reguero de pólvora, y hay tantos rumores en las últimas horas acerca de la desaparición de Joana que me parece que no están ayudando en nada, ¿no? Por eso el mensaje constante de la escuela a la comunidad es ese, que no nos alarmemos, sino que al revés, que nos ocupemos del caso, porque con los rumores no ganamos nada. O sea, que me dijo, que no me dijo, eso es permanente. Lo que decíamos específicamente es que en un momento Santiago Garay dijo: estoy obsesionado con esta causa, el fiscal, y además me preocupa mucha gente que miente. Es decir, miente a veces sin necesidad a la hora de declarar. Eso fue lo que dijo Garay. Bueno, viste el imaginario social, le llamamos, ¿cierto? Cuando empiezan a decir, y obviamente los rumores de que se había ido con el noviecito. Sí, hoy yo lo vi, me dijo, se transformó en realidad y resulta que pasó. Todas estas cuestiones fueron armando una historia novelesca que por lo menos a nosotros en la escuela nos desorientaba. Mira, siempre decían que tenía un noviecito más para el lado de Asunción. Yo no lo había escuchado nunca. Cuando llegó el rumor ese, yo no lo creí. Yo dije, no, porque esa niña, teníamos casi la misma edad, pero esa niña era, se veía que era una niña todavía. Y era chica, y tenía pensamientos de niña, porque estaba saliendo de séptimo recién, era una niña. Y siento que se perdió mucho tiempo ahí buscando, viste, se habrá ido con algún noviecito porque había pedido prestado un teléfono para mandar un mensaje, que fue lo primero que se dijo. Eso como que no sé bien por qué me chocó. Me parece que es siempre buscando la chica se fue, viste, porque quiso. Lo más complejo, ¿sabes qué fue? Fue lidiar con los medios de comunicación de la provincia. Porque la lógica de los medios, de los portales, es el minuto a minuto. Entonces, el problema es que muchos de esos rumores ellos los hacían tapas. Bernardo es el papá de Joana, ella no estaba viviendo con él, pero sin embargo, bueno, usted tiene contacto con su hija. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir si está viendo? Y mire, yo me gustaría que regrese, como todo. ¿Piensa que le puede haber pasado, había tenido alguna discusión familiar? ¿Qué puede? No, la única que peleaba con la hermana, peleaba. Nos enteramos por la tele. Nos entramos por la tele porque pasó lo mismo que pasó con mi hermana. Se pierde ella, que se escucha el rumor en el barrio, se perdió la hija de un Chacón, se perdió. ¿Pero cómo? Si la estaba cuidando un curayanca. ¿Cómo? Si se habían ido de... Se habían alejado de su papá para estar en otro lugar bien. Porque el año pasado que se desapareció una piba también, de ahí, y quedó en nada, no se sabe más nada. Entonces, ¿cómo puede ser que mi hija se haya desaparecido así también? Porque ese es un caso que lo estaba guardado, cajoneado. Y como la familia era una familia muy introvertida, entonces no, nunca lo dijo. Nunca hubo posibilidad de rastrear ese caso, digamos, previamente, digamos, anteriormente. De hecho, ni siquiera se manifestó en la escuela. A todo esto, antes de ir a la fiscalía, yo me entero por una celadora que me dice: señor, usted sabe que hace unos meses atrás, un año aproximadamente, desapareció la mamá de unos chicos, dos varoncitos que teníamos en la escuela, después entra su hermanita también. ¿Cómo que desapareció? ¿Quién es? ¿Quién era? Porque yo en ese momento no estaba en la escuela. Y después se supo que había otra chica más que desapareció. Que había desaparecido hace 8 meses. Anterior a ese 4 de septiembre del 2012. Y que bueno, que había sido relacionado con la misma persona en la misma zona. Y que nosotros nunca nos habíamos enterado hasta que desapareció Joana. O sea, nosotros no teníamos idea de lo que pasaba en nuestro propio pueblo. Y no somos un pueblo grande. Entonces yo dije... ¿Pero qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Fueron a ver a la casa? ¿Qué? Y no sé, y no sé, y no sé. Bueno, y entré a preguntar. Ahí estaba la chica que había estado de directora, había vuelto al grado, y me dijo: y no, porque viste que las hermanas son muy tímidas. No, no sé, le digo, voy a ir. Y después, cuando sale por la tele, ya dije, bueno, es otra cosa. Es algo más grave. Porque cuando vi la foto... Dije, no, la estaban buscando en serio. Y qué bueno que la estén buscando en serio. Y ahí empezamos a conectar las historias y eran las mismas. Se trataba del mismo lugar. Y bueno, empezó a venir Silvia. Entonces fui a la casa, medianamente me contaron, porque es verdad que les cuesta por ahí a la gente, hay mucha gente que le cuesta mucho comunicarse, y más hablar de temas tan... personales, ¿no? Donde sabemos que la mujer es juzgada. Se comunicó con nosotras, nos preguntó si era verdad, porque claro, cuando ellos, los chicos van a la misma escuela, pero cuando se pierde mi hermana, como que fue algo que no se hablaba directamente, como que preguntaban, y no, y era mayor, seguro que se fue con alguien. Entonces como que la gente no le dio importancia, y en la escuela en ese momento tampoco. ¿Cómo? Es una persona, es una mujer. ¿Cómo desapareció? Sus tres niños la están esperando todavía, sus hermanas. 9 meses sin que nadie sepa dónde está Soledad. Nadie se enteró que Soledad no está. Se enteró la familia, se enteraron en el pueblo. No pasó nada. Una menos, ¿viste? Ni una menos, no. Una menos. Yo no me olvido más cuando le hice una entrevista a las hermanas de Soledad, que me dijeron: yo no hice nada porque el fiscal, Darío Nora, que fue el primero que tomó la causa cuando hicieron la denuncia a las hermanas, nos dijo: yo las voy a llamar. Y bueno, nosotros nos quedamos esperando que nos llamen. O sea, ¿por qué ellas deberían saber que no? Que hay que actuar, que hay que convertirse en querellante de la causa, y no te dan ni bola. Y yo eso me dio como una cosa, las voy a llamar. Y sí, si un juez, un fiscal te dice las voy a llamar, y bueno, las llamo. No las llamo nunca. ¿Qué, un año, o sea, qué pasó en todo ese año? Y bueno, y de ahí como que se destapó un poquito. Pero si no, lo de mi hermana, hasta el día de ahora no hubiéramos sabido nada. Porque nadie nos quiso ayudar, nadie. Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Hundir la pala, pasar el guadal, romper la tosca, rascar las piedras hasta desgarrarse y seguir. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. Thank you.